Cuesta pensar que ya no estás y me extrañas. Pero el orgullo en el amor siempre puede más, baby. Y es que yo quiero besarte los labios, pa' mí es necesario. Me quiere desde que no estaba en la radio. Me gusta desde que jugamos en el barrio. Te quiero preguntar, ¿qué tal si vamos al cuarto y hacemos un pacto? Pa' mí es necesario. Me quiere desde que no estaba en la radio. Me gusta desde que jugamos en el barrio. Te quiero preguntar, ¿qué tal si vamos al cuarto y hacemos un pacto para romper contrato con ese cabrón que te falló? ¿Qué tal si vamos al cuarto y hacemos un pacto para romper contrato con ese cabrón que te falló? Tengo anotado en mi cuaderno cómo me faltaste aquel invierno. Cuántas madrugadas que me duermo sin ti. Dime cómo haces para seguir sin mí. Y aunque hoy te sientas perdida, tranquilo, se termina la vida. Ven conmigo pa' sentirte querida. Soy lo que quieres, pero no lo sabía.